por todo el daño causado desde Singapur hasta tu corazón. Dice Nikkei que debería de aprender a perder. Tan cansado fingir que nos amamos para no morir de sed. Dice Sixto que no importa qué piso, mientras estemos vivos, cariño, nos querrán casar. Y antes de que logre colgarme, prometo que una tarde de martes me voy a quedar. Atahualpa, que andamos con la espada a la espalda. Me dejas tanto que cada que hago daño es para acercarme a ti. Dice Palito Ortega que deberías de dejar que me muera. Un año desde que nos juntamos para ver Durango arder. Dice Drexler que ya vencía la muerte, que el Gin and Tonic hizo lo que tanto año sin papá. Y antes de que mi guerra acabe, prometo darte llaves, cariño de mi sol. Se murió de esperarnos. Perdí los barcos y solo espero hallarlos pa' volver a San Fernando. Dice Ricardo Melville que no fui bueno más que para sangrar. Aparta un rayo todo este rechazo por haberte hecho esperar. Dice Dylan que no hay más aspirina que hacerse una vida con alguien para Navidad. Y antes de que este mundo acabe,